a ser una radio barata en 5 pasos. Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Al aire. Buenas tardes, nos encontramos en Ideario con Subsidio, transmitiendo sobre las ventajas que tiene el barrio Villas de Granada ante los ojos de la comunidad. Buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Hola, buenas tardes, mi nombre es María Esther Contreras, desde la localidad de Engativá, barrio Bonanza, aquí desde su emisora Inga y Comunidad Radio Online. Las ventajas de Villas de Granada, es un barrio muy grande, es un barrio acogedor, y nos damos de cuenta que Villas de Granada ha surgido bastante en la adecuación de sus parques. Villas de Granada es un barrio en la cual la juventud está involucrada en el deporte, en las artes y en el deporte. Seguimos al aire con mi compañera Sonia. Sonia, ¿tú qué opinas de Villas de Granada? Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Quién les habla? Sonia. Desde su emisora, mi barrio INDEC, la estamos creando, ya estamos haciendo los primeros pinitos. Esta emisora, ojo, póngale bien cuidado porque va a ser una de las próximas emisoras online que estén dentro de la localidad de Engativá. Las ventajas que tenemos de Villas de Granada es un barrio que es muy comercial, muy pasivo en medio de todas las circunstancias que aquejan de inseguridad a nivel distrital, pero yo pienso que Villas de Granada cada día está creciendo más, o sea, la juventud la ve hoy uno más metida en el deporte, que es importantísimo. Pienso yo que anteriormente, pues pensando en la inseguridad, la ciudadanía, lo que es la comunidad, se está apropiando de sus territorios, retomando sus parques, y eso es muy importante. A través de toda la audición que uno a veces hace con la comunidad, pienso que ellos piden muchísimo más, todo lo que tiene que ver también con cultura, recreación y deporte, que creo que es la forma de cambiar muchas conductas en los ciudadanos. Pues aquí tengo otro compañero que creo que él tiene otras inquietudes, que él está más a fondo trabajando, no sé, como andas metido en la junta del barrio, mire a ver cómo es este rollo, porque es que si no nos vinculamos con las juntas, mira, con las juntas se trabaja de la mano, pero la comunidad tiene que apoyar y meter el hombro berracamente, ¿bueno? Buenas tardes, mi nombre es Luis, pues tengo... como la idea de que los jóvenes deberíamos como tener más apoyo de la comunidad en muchos deportes, en cosas que puedan fortalecerlos como jóvenes, y deberíamos recibir más ayuda de las alcaldías locales. Villas de Granada es un barrio muy hermoso donde se ha visto pues el apoyo del gobierno en cierta manera por sus parques, porque se ha visto que verdaderamente la localidad ha crecido en las estructuras como para los deportes, para que los muchachos se mantengan activos y hagan deporte. Pero también ha habido, también como hay cosas buenas, hay cosas que tenemos que fortalecer, en el modo de que ahí también debería haber más como apoyo de la policía o de la localidad en cierta manera, porque se presentan muchas cosas como muchas inseguridades, sabiendo de que la policía está al lado, pero es como si no estuviera, entonces es algo que también como que uno debería, por parte de la localidad, haber más apoyo de eso, pues opino. O sea que tú estás comentando que la institucionalidad o lo que es la que, donde debería el ciudadano ir a acudir la policía generalmente es esta falencia en que hay poca policía, nunca están o llegan tarde o... ¿qué es lo que solicitan ustedes? Más apoyo de la localidad, en el sentido de que debería haber más seguridad. ¿Por qué? Porque no es por generalizar, pero falta más seguridad por parte de la policía. Porque si uno se da de cuenta, no es por esto, pero si a partir de las 6 uno se sienta en unas sillas, están vendiendo droga y la policía está aquí al lado. Entonces es algo que la gente como que no acude a eso, sino como que, bueno, evaden como esa situación. Pero uno, digamos, ¿qué espera si uno no, como uno como padre, no hace la acción para que sus hijos estén en una zona de confort, si es como el parque, que ellos se entretienen, se hacen su deporte y todo, para saber de que los jíbaros están aquí? Y yo lo sé. Ah, bueno, entonces queda pendiente esa noticia. Vamos con nuestro compañero, que tiene otra cosita que contarnos. Además de todo esto, Villas de Granada se caracteriza por tener su pasto sintético, que es la última novedad del parque, y también nuestro área de skate, que es una de las más reconocidas a nivel de Bogotá, que definitivamente invita a cualquiera de los jóvenes, ya sean niños y adolescentes, a que disfruten del aire libre, del sol, y eso es bastante positivo para nuestra comunidad. Invitamos a todas las personas que nos escucha radialmente, que por favor venga a Villas de Granada. También se encuentra un sitio donde se encuentra verdaderamente los helados más deliciosos, los jugos de naranja más ricos de toda Bogotá, y además tiene usted gran variedad de restaurantes para que disfrute una buena tarde en compañía de sus amigos y sus familiares. Bueno, todo está muy interesante. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos con los mismos temas.